Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, tal como se había anunciado en el bloque inicial, vamos a tomar contacto ahora con Pablo Ordóñez, que es uno de los autores del libro recientemente aparecido, mediados de julio, El habeas corpus en el ámbito carcelario. Antes de saludarlo a Pablo, recordar que los otros dos autores son Alejandro Ale, o Alejandro Ale, ahora veremos, y Pablo Beltracchi, libro que se encuentra publicado por la conocida editorial Hammurabi. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, un gusto, che, encantado de escucharte. Alejandro Ale, Alejandro Ale, ¿cómo es el nombre del compañero? Ale, sin acento. Ale, sin acento. Bueno, tres jóvenes que están integrantes de la defensa pública, de la defensa oficial, en tu caso, en la ciudad autónoma, en el caso de el otro Pablo y Alejandro, en La Plata, ¿es así? Confírmame. Es así, somos los tres funcionarios de la Defensoría Oficial, los tres trabajamos juntos en aquella defensoría, yo actualmente me encuentro trabajando de vuelta en Capital, pero siempre los tres en el ámbito de la Defensoría General de la Nación. En la DGN. Bueno, y un poco en función de ese laburo que ustedes hacen, experiencia acumulada a través del tiempo, se deciden a hacer un trabajo de investigación que ahora ha transformado el libro, el habeas corpus en el ámbito carcelario. Contame un poco cómo nace esta inquietud, Pablo. Mira, Mario, el tema fue así. Yo hará unos 5 años tuve la suerte de trabajar en la Defensoría Federal número 1 de Lomas de Zamora, la cual estaba a cargo del doctor Nicolás Toselli, y en aquel entonces empecé a tomar conocimiento ya directo y diario con el habeas corpus, y ahí tuve la suerte de conocer a Pablo Beltracchi, que se encontraba trabajando en la Secretaría de Habeas Corpus del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, que es un juzgado que está, 6 meses de turno al año, claro, con el complejo penitenciario de Ezeiza, con la unidad de mujeres, con la unidad de mujeres con hijos. Uh-huh. Tiene un trato diario, al estar 6 meses de turno al año, con lo que es el habeas corpus, y ni hablar Pablo Beltracchi, que estaba directamente abocado en la Secretaría de Habeas Corpus. Claro. Lo que provocó que, bueno, nosotros como Defensoría empezamos a investigar, a intentar dar una vuelta de tuerca al tema y empaparnos, y tuve la suerte de empezar a crear una amistad con Pablo Beltracchi, yo del lado de la defensa, él en la Secretaría del Juzgado de Habeas Corpus. Ajá. Y bueno, pasó el tiempo, yo estuve ahí un poco más de 2 años en aquella defensoría y tuve la suerte de ir a trabajar a la Defensoría Federal de La Plata. Ajá. Defensoría, al mismo tiempo que me fui con Pablo Beltracchi, es decir, Pablo pasó de estar en la Secretaría del Juzgado, sí, a la Defensoría Oficial en La Plata, claro, juntos. Así que bueno, cuando llegan a ser compañeros. Claro. Pasamos a ser compañeros, ya teníamos una relación de amistad los dos, y siempre, bueno, obviamente una amistad muy muy vinculada con el habeas corpus, porque, bueno, el estar de turno 6 meses al año y con lo que implica la cantidad de detenidos que tiene bajo su jurisdicción el juez federal de Lomas de Zamora, provocaba, sí, que hemos estado fines de semana, ni sí, hablar días de semana hasta cualquier hora de la noche ahí en la secretaría, y bueno, empezamos a tener una buena relación. Uh-huh. Y era una secretaría que estaba muy, muy, muy, muy vinculada en la resolución de los inconvenientes, un trato extremadamente humano de parte de ellos hacia el habeas corpus y sobre todo hasta el intento de solución de los inconvenientes que iban surgiendo. Uh-huh. Buenísimo. Entonces, cuando arribamos a La Plata, ahí nos encontramos con que en esa dependencia había llegado hacía muy poquitos meses Alejandro, Ale, Claro. también. Entonces comenzamos a trabajar juntos. Alejandro, a su vez, venía de ser secretario en un juzgado de instrucción en la capital, por lo que también tenía bastante conocimiento del habeas corpus. Bueno. Así que Y bueno. entonces ahí empezamos a siempre teníamos la idea y empezamos a decir, bueno, ¿por qué no nos, con todo lo que tenemos a mano, todo lo que trabajamos, todas nuestras experiencias, por qué no nos ponemos en marcha con un proyecto de los tres? Y así nació. Bueno, es extraordinario, a pesar de que, bueno, son personas jóvenes, pero realmente con una gran experiencia, ¿no es cierto?, ganada en la trinchera, digamos, así que no es solamente que van a escribir desde el laboratorio, sino desde la experiencia cotidiana. No te voy a pedir que me cuentes a ver quién es el asesino, si es el chofer o el jardinero, el final del cuento, del libro, pero bueno, más o menos que nos hagas un rápido repaso del contenido del trabajo. El libro en sí, lo que intentamos hacer es una visión global de lo que es el habeas corpus, con un análisis de lo que es la ley, de en qué año fue redactada la ley, cuáles fueron las razones en las que tuvo la ley en aquel entonces y nuestra idea actual del uso que debería hacerse de la ley, dándole, a nuestro entender, una visión constitucional de la ley, porque la ley, al ser del año 1984, previo a la reforma del año 1994, Claro. entendemos nosotros que debe ser analizada de manera conjunta con la reforma y ahí, digamos, poder tener un mayor uso en lo que es hoy la diaria, dentro de lo que es una cárcel y los enormes inconvenientes que existen. Seguro. Intentando usar esta herramienta, lo que se pueda, la vida diaria de aquellas personas que, bueno, se encuentran momentáneamente privadas. Iniciamos con ese análisis del contexto y esa provocación a analizar la ley con esta visión constitucional total de lo que es los aspectos procesales del habeas corpus. Desde su inicio debería ser un agravamiento legítimo y también entendiendo que el agravamiento debe ser considerado como potencial, no solo como actual, también un análisis de todas las audiencias, asemejándolo a los derechos que posee una persona en un derecho ordinario, a los derechos que debería poseer el amparista, el interno que interpone el recurso del habeas corpus. Y después lo que intentamos hacer es, área por área, Claro. ir viendo cómo normativa hay y qué jurisprudencia hay respecto a los diferentes inconvenientes que nosotros veíamos a través de nuestra experiencia personal, que iban inconvenientes de salud, inconvenientes en el acceso a la educación, en el acceso al trabajo, inconvenientes en sus visitas, que realizaban, inconvenientes en los traslados. El mecanismo que muchas veces se denunciaba y utilizaba el servicio penitenciario, accionarlo desde la vía del habeas corpus, a su vez también un análisis de lo que son las condiciones de los establecimientos, y si esas condiciones de establecimiento, nosotros nos encontrábamos muchas veces con el inconveniente de anteplanteos existenciales, como por ejemplo que no hay ventilación, paredes con humedad, nos encontrábamos con respuestas judiciales que dicen que son cuestiones presupuestarias que son completamente ajenos. Tenemos jurisprudencia y normativa nacional e internacional en ese capítulo que marca la pauta de que pese a que pueden llegar a ser cuestiones pre el juez de habeas corpus no puede delegarse de la No son situación. ajenas al tema judicial. No son ajenas de ninguna manera. Exacto, Mario, perfecto. No, no, de ninguna, la especial situación que viven día a día las personas trans, a su vez también sufren los extranjeros, Claro. siendo un subgrupo con inconvenientes realmente distintos y particulares, sobre todo en el caso de aislados todavía. Seguro. Analizamos también siempre desde la vía del recurso de habeas corpus con la jurisprudencia al respecto, todo lo que sucede con las sanciones y si una sanción puede o no ser revisada por intermedio de un habeas corpus. las calificaciones también, porque bueno, nos ha pasado en nuestra experiencia ver cómo muchas veces el servicio, como habíamos dicho, utilizaba su, o por lo menos era denunciado que utilizaba su poder para los traslados, como te mencioné, al momento de calificar también. Claro. Y entonces nos encontramos con que muchas veces la respuesta judicial del habeas corpus era que era una cuestión que le pertenecía exclusivamente al servicio. Sí. Bueno, claro, nosotros analizamos si realmente es realmente de competencia exclusiva el servicio, y directamente si el servicio penitenciario puede tener competencia exclusiva en algunas cuestiones. Uh-huh. Bueno, sí, adelante, perdón. No, que el libro en sí lo, digamos, explica bien lo que es el habeas corpus, el mecanismo, pero aparte de eso divide área por área cómo utilizarlo, y en esa división de área por área deja bien sentado cuál es la normativa que debería aplicarse en dicha área. Uh-huh. Seguro. Bueno, realmente es el bueno, yo ya he visto los borradores, he tenido la suerte, es un catálogo amplísimo, creo que prácticamente en el libro está todo lo que hay que saber sobre el habeas corpus en general y particularmente en su aplicación para el ámbito carcerario, donde, bueno, uno realmente se pregunta, ¿no es cierto?, temas a veces tan obvios y tan, digamos, qué sé yo, tan lógico de tener que estar presentando habeas corpus para que las personas privadas de la libertad tengan acceso a la salud, pues, coman, tengan comida, bueno, realmente este desgaste de energías que nos propone el sistema penitenciario en nuestro país y en términos generales en la región, ¿no es cierto, Pablo? No, la situación diaria es terrible, entonces lo que nosotros terminamos propiciando es, más allá de que la ley hoy de habeas corpus no brinda las herramientas que nosotros quisiéramos tener, la realidad carcelaria nos marca que, por lo menos nosotros entendemos que por la vía del habeas corpus podríamos empezar a solucionar algunas mínimas cuestiones. Por eso nosotros propiciamos el uso y entendemos que a nuestro alcance, hoy por hoy, únicamente tenemos esta vía. Y bueno, consideramos que a través de su uso y ante un análisis potencial del agravamiento ilegítimo, estamos en condiciones de, aunque sea, mejorar mínimamente esta vida diaria terrible, uh-huh, completamente aislada de derechos básicos y muchas veces resuelta por gente que realmente no conoce lo que se vive realmente dentro de una prisión. Sí, claro. Seguramente. Bueno, vos a través de la charla lo dejás trascender, pero bueno, para, digamos, medio en el redondeo de la idea, el balance, dos balances, el balance de la actitud del Poder Judicial frente al habeas corpus y el balance de ustedes de el impacto del habeas corpus en los problemas del sistema penitenciario. Mira, Mario, el impacto del habeas corpus en el servicio penitenciario es bastante particular. Nosotros vivimos muchas veces situaciones en las que por intermedio de un habeas corpus se lograban solucionando cuestiones hasta por ahí sin llegar a las primeras audiencias que posee el habeas corpus. Es decir, muchas veces esta herramienta les terminaba dando a las personas detenidas por ahí un arma mucho mayor de la por ahí requerida y sin necesitar el proceso. Es decir, realmente en el servicio muchas veces la introducción de un habeas corpus tiene un peso mucho mayor que una petición, uh-huh, diaria por la vida judicial del juez natural. Eso nosotros sí lo vimos. Uh-huh. Lo que nosotros obviamente también en nuestra diaria veíamos era muchas veces la dificultad que veíamos por parte del servicio y de la realidad de cumplir aquellas cuestiones que con mucho esfuerzo lográbamos obtener en el marco de un recurso de habeas corpus. Es decir, se llevaba una resolución favorable o se llegaba a un acuerdo por ahí, uh-huh, con alguna entidad pública, y muchas veces ese acuerdo no, no era cumplido, y ahí nos quedábamos en un paso intermedio con esa situación, en los papeles acordada y en la práctica no cumplida. Claro. Nosotros ahí también vemos que hay una ausencia de control y una necesidad de cambio de paradigma total, de importancia y de reconsideración, más allá de la habeas corpus y sí. Bueno, lo que has dicho vos mil veces, en cuanto a la necesidad de un cambio de paradigma y en cuanto al pensamiento a futuro de lo que es para la persona y para la sociedad una persona detenida y la importancia de su vida digna en el interior de una cárcel. Sí, señor. Nosotros hemos tenido respuestas de todo tipo. Es muy común también que en el aparato judicial no es bienvenido el habeas corpus. Claro. Hemos sentido muchas veces que el aparato judicial, salvo obviamente los juzgados extremadamente dedicados por cuestiones de turnos que los conocen de habeas corpus, sentimos como que hasta hay una situación de total desconocimiento y miedo a la introducción o al recibimiento de un habeas corpus. Es decir, nos ha pasado en la diaria, nos han comentado colegas que ante el aviso o el llamado de la posible introducción de un habeas corpus, desde el sistema judicial hay una desesperación total por esta no introducción, por la solución del problema sin que se utilice esta vía. Por eso nosotros también en el libro lo que estamos queriendo marcar es, no es una vía tan compleja, se puede utilizar, no hay que tenerle miedo a la introducción de un habeas corpus, y hoy por hoy puede llegar a ser una vía para solución de problemas de todo tipo, porque sí. Como nosotros marcamos en el libro, si luego de la reforma se realizó la ley 24.660, que claramente marca que es tanto para condenados como para procesados, y la ley 24.660 hace una visión completamente amplia de los derechos que debe poseer una persona, bueno, el habeas corpus y un agravamiento ilegítimo de la condición de detención debe considerarse ante el no cumplimiento de alguno de los ítems señalados en la ley 24.660. Es decir, sacarte esa idea y ese chip de el agravamiento ilegítimo tiene que ser una cuestión completamente existencial, sí. Y analizarlo conjuntamente con la ley 24.660, que marca cuestiones básicas que muchas veces se toma como cotidiano su no cumplimiento. Sí. Bueno, llevarlo a ese análisis. Obviamente le estoy hablando sabiendo que esto en la mayoría de los casos no sucede. Sí. Digamos, esa debería ser mi respuesta final a tu pregunta. Sí, seguramente. Bueno, los avatares de nuestro poder judicial. Pero bueno, me parece que sí que el habeas corpus es una herramienta constitucional con una prosapia histórica que bien merece, ¿no es cierto?, ser rejerarquizado, vuelto a tratar desde una mirada bien amplia, bien constitucional. Y bueno, yo no sé si esto va a servir para transformar el sistema penitenciario, pero por lo menos lo que vos bien señalás, algunas de las cuestiones cotidianas y que hacen realmente a la forma de vida de la persona privada de la libertad, creo que es una muy buena herramienta y un muy buen remedio. Ahí un pajarito nos contaba que existe la posibilidad que para la segunda parte del año los autores del libro puedan dar un curso justamente sobre habeas corpus en el campus virtual de APP. ¿Hay algo de esto? ¿Esto es factible, Pablo? Sí, recibimos la propuesta y la verdad que para nosotros sería un honor poder realizarlo. Así que ya estamos viendo cómo lo podemos organizar. Nosotros ya venimos, aparte del libro, dando cursos relativos al tema, por lo que tenemos experiencia en el tema, realmente nos gusta. Los tres somos docentes de la Universidad de Buenos Aires, por lo que sí, estamos en tratativas y la verdad que nos encantaría poder participar en el proyecto. Bueno, seguramente ojalá que se pueda concretar, sobre todo, bueno, para tanta gente, operadores, colegas del interior del país, que a veces no les resulta tan sencillo acceder a estos conocimientos, a este material, así que me parece que va a ser una posibilidad muy bien recibida. Recordamos entonces El habeas corpus en el ámbito carcelario, el libro de Alejandro Alé, Pablo Beltracchi y Pablo Ordóñez, con quien estamos en comunicación. Se puede conseguir ya mismo en la librería amiga, el librero amigo, Editorial Hammurabi es la que lo ha publicado. Pablo, querido, bueno, muchas gracias entonces por la nota y vamos a seguir en contacto y desearnos, yo también en alguna parte soy partícipe de esta obra, el mayor de los éxitos que seguramente lo va a tener el libro. Bueno, Mario, te agradezco y tal como dijiste, como te lo dijimos por otros medios, para nosotros fue un honor que desde un primer momento tuviste la total confianza y la total voluntad de realizar el prólogo de nuestro libro, que realmente para nosotros es un honor que una persona como vos, con todo lo que, digamos, implica tu labor y con todo lo que se conoce respecto a tu interés en la mejora que nosotros estamos intentando con nuestro mínimo granito de arena que se lleva adelante para las personas que se encuentran privadas de su libertad. También para nosotros es un honor, te repito, que hayas aceptado y hayas colaborado y, como dijiste, esto sos completamente parte del libro. Bueno, Pablo, muchas gracias por tus palabras y nos estamos viendo seguramente muy prontito. Te mando un abrazo y saludo al resto de los chicos. Hasta luego, Pablo. Muchas gracias, un abrazo grande. Bueno, adiós. Bien, hemos estado entonces en comunicación, tal como habíamos señalado en un comienzo, con Pablo Ordóñez, uno de los autores del libro sobre el habeas corpus en el ámbito carcelario, Editorial Hammurabi, realmente una herramienta muy muy interesante a disposición de quien les hace falta, que somos todos los que estamos dentro del sistema judicial y el sistema penal. Vamos entonces a la pausa y a la música.